esta emisión. Miedo que en el Raider se ha tomado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir. Carenado el tiempo, imposible huir. Acople cuernos, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, va a ser. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, ¿qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia, bienvenidos a una nueva edición de Rock a todo trapo. Aquí arrancamos en este sábado 9 de abril. Bueno, hoy vamos a tener el placer de presentar por todo lo alto, por fin, el nuevo y primer LP de Playa Ángel, Camaradas. Y aparte de escuchar un buen número de temas del disco, tendremos una entrevista telefónica con uno de sus guitarristas, con Mario. Bueno, todo esto a partir de las 5 más o menos. Y otra novedad que vamos a tener, vamos a presentar también el nuevo trabajo, el último disco de una veteranísima banda del rock estatal, que son Taco, el grupo de Zaragoza. Con su nuevo trabajo, 30 Pasos, también escucharemos algún tema de ese disco. Y bueno, con esto y alguna cosilla más, Rock a todo trapo, 9 de abril. Vamos a arrancar con el sonido de Holly Brandy, esta joven banda bilbaína que tienen ya un primer disco que presentábamos por aquí hace unas semanas. Y bueno, vamos a escuchar el tema que da título a su trabajo, a este So Unfair. Así suenan Holly Brandy, Hard Rock and Roll. Reaching side until away. What you don't invade, I don't wanna hear. Nobody wanna do it, always and we've been so unfair. How it goes. So unfair. Broken souls, no matter. Sí, señor, ese es el sonido poderoso de Holly Brandy desde Bilbo, estos chavales, sí, señor, dándole con su primer trabajo. Y bueno, pues ya estaremos pendientes de ellos y de sus andanzas. Vale, vamos a seguir ahora con Mary's Kids, la banda sueca que pudimos ver recientemente. Estuvieron por aquí en gira y les tuvimos la suerte de verles en Bilbao en La Nube. Y muy bien, la verdad es que me gustaron un montón, con muchísima energía en directo, más quizás de la esperada y bastante caña. Death in Suburbia es su último trabajo y vamos a escuchar esto que se titula Living in the Ice Age. Son Mary's Kids. Sí, señor. Bueno, hemos empalmado el sonido de Mary's Kids con otra banda sueca, con Rotten Mind, y este fantástico álbum LP I'm Alone Even With You del pasado año, que también vinieron a presentarlo de gira por el estado y le estuvimos en Baracaldo, y fue un placer ver a estos cuatro chavales suecos con una energía también muy buena. Vale, pues no nos movemos, seguimos con este bloque de grupos suecos. Y ahora con unos veteranos que son Asta Kask, que bueno, una vez más les volveremos a tener de nuevo por aquí en gira y bien cerquita, de la mano de Another Freak Production, con nuestro amigo Pachi a la cabeza, como cabeza pensante, moviendo hilos, y con, bueno, con estos buenos amigos, sobre todo de Pachi y de bastante gente de Baracaldo, por cierto. Porque hay unos lazos de unión bastante, bastante estrechos entre esta banda y las buenas gentes del punk de Baracaldo, y bueno, y al final se extiende, ¿no? Una vez más vuelven, gira que en principio parece ser que son cinco fechas, arrancan el 4 de mayo en Madrid en la sala Bullriger Ballroom, al día siguiente 5 de mayo están en Oviedo en la Lata de Zinc, luego se van hasta León, Babylon, el 6 de mayo, el 7 de mayo ya están en Euskadi, en Gasteiz, en la sala Jimmy Jazz, me parece que compartiendo además con Gatillazo esa noche. Y al día siguiente, esos domingos cachondos en Baracaldo, en la sala Edasca, 8 de mayo, ahí estarán Asta Kask. Bueno, volvamos a escuchar algo del cuarteto sueco. Este disco creo que es del año 86, se titula Aldrich M. Y vamos con esto, se titula Landskrip. Asta Kask. Señores, Asta Kask ahí sonando, y sonarán en directo esas fechas. Les tendremos ese domingo 8 de mayo en el tubo de Baracaldo, perdón, en el tubo no, en la sala de Dasca. El tubo no, se queda pequeño, ¿no? Sobre todo para una banda ya tan curtida como los Asta Kask. Será en la sala de Dasca, y ojito a las entradas, porque bueno, el aforo sabéis que es limitado también, y bueno, las entradas las podéis ya conseguir a 10 euros, que va a ser precio único y entrada única en garitos como el Basterra y el Tubo en Baracaldo, o también en Bilbao en la taberna Muga, en el Muga, mítico. Bueno, pues ahí dejamos un poquito el asunto, lo iremos recordando, por supuesto, pero no nos movemos de Suecia. Venga, ahora los abuelos, los padres, los lo que queráis del rollo del rock High Energy escandinavo y garajero, por supuesto, de Nomads. Vamos a escuchar algo de la banda sueca, veteranos también donde los haya, Y bueno, lo último que ha aparecido de ellos creo que es este disco en directo, Demolition, grabado en la Sala del Sol de Madrid, y bueno, que trae hasta 14 temas, lo edita en vinilo el sello God Highway Recordings, y vamos a escuchar Don't Pull My Strings. Epa, bueno, no mezclemos las cositas, primero vamos a hacer las cosas bien y ahora enseguida escuchamos en directo a los Nómadas. Sí, señor. Grabado en la Sala del Sol de Madrid, este nuevo trabajo en directo de la banda sueca veteranísima. Vale, bueno, vamos con Playa Ángel. Hora de presentar ya a lo grande su primer LP, después de que publicaran y se estrenaran con un single de dos canciones hace un par de años, creo que fue. Y bueno, pues ya está aquí el álbum Camaradas con 11 temazos. Les ha quedado un disco de notable alto y, bueno, una maravilla, ¿no? Bandas así haciendo esto en castellano, pues la verdad es que ahora mismo no me vienen muchas a la cabeza. Luego comentaremos estas cositas con Mario, con uno de sus guitarristas. Vamos a ir escuchando algún tema y nada, dentro de unos minutos hablaremos un ratillo con el guitarrista Mario de Playa Ángel, de la banda de Tarragona. El álbum se titula Camaradas y así se abre con este temazo, Camaradas. Thank you. Bueno, camaradas, sí, el tema que abre y que da título al primer LP de Playa Ángel, la banda de Tarragona. Este cuarteto, que ya veis que es sonido más, digamos, fino, ¿no? Y cañero también, ¿no? Intensidad, power rock and roll, pero con mucha clase, sí señor. Vamos con Sangre Joven, la siguiente canción, y luego me imagino que podremos ya contactar con Mario, uno de los guitarristas con el que vamos a charlar un ratillo aquí en Rock a Todo Trapo, 9 de abril. Que me vio crecer, he regresado a las calles, que me Bueno, bueno, sonando Playa Ángel y nada, bueno, ya venimos escuchando algún temita, hemos escuchado Camaradas, hemos escuchado Sangre Joven y esto que suena por aquí de fondo, La Noche es Nuestra. Y bueno, creo que ya tenemos por aquí, podemos saludar a Mario al teléfono. Buenas tardes. Vaya, parece que se nos ha cortado la comunicación, así que subimos la musiquita y lo volvemos a intentar. Bueno, vamos a volver a intentar la comunicación. ¿Mario? Sí. Ah, vale, vale, ahora sí. Hola, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos escuchando, presentando a lo grande, como decía yo al principio del programa, el primer LP de Playa Ángel, banda que, bueno, eres tu guitarrista, uno de los guitarristas del grupo. Por cierto que, bueno, daros la enhorabuena lo primero, ¿no? Porque el disco se ha quedado de notable alto, decía yo. Y bueno, estamos disfrutando mucho con el disco. Bueno, ya apuntaba maneras, ¿no? Los temas que nos habíais pasado de avance y tal. Y desde luego los 11 temas está, vamos, al completo un discazo, se puede decir. Así que enhorabuena. Y nada, vamos a charlar un poquillo. Bueno, vosotros lleváis como 4 años o así juntos, ¿verdad? Sí, nosotros llevamos alrededor, como tú dices, entre 4 y 5 años. Cuando hicimos la formación, empezamos una formación anterior, pero alrededor de hace 4 años es cuando ya José entró en la banda y los papeles ya quedaron establecidos, los roles de cada uno, y Playa Ángel empezó a sonar como, pues bueno, más o menos como estamos ahora. Ajá, bueno, vosotros ya veníais de otras historias, ¿no? Sí, mira, veníamos, Jesús Poliboy, venía de tocar en Toracinas, que, bueno, muy conocidos por ahí por Bilbao. Hombre, sí, sí. Y José y yo veníamos de tocar en Solenoid. Estuvimos tocando bastante tiempo y veníamos de Solenoid. Y entonces nos queda Narcís, que venía de una banda que todavía siguen tocando, que se llama Lunatics. ¿Perdona? Y Narcís viene de tocar de una banda que se llama Lunatics, que todavía siguen tocando. Y bueno, no confundir con los Lunatics de Valencia. Ah, vale, vale. Ajá. Bueno, y Solenoids, ¿llegasteis a sacar un disco, me suena? Con Solenoids llegamos a grabar un disco. Ajá. ¿Vale? Sí, porque entonces, algo... bueno, sí. Con Solenoids estuvimos, también estuvimos tocando, estuvimos una temporada haciendo unos conciertos, llegamos a grabar el disco y por razones de tiempo, razones de trabajo y razones de distancia entre miembros y tal, hubo desplazamientos y ese disco nunca llegó a editarse, pero Ajá. El disco sí que se grabó. Incluso pueden escucharse los temas en un Bandcamp y por algunas redes también están esparcidos. Bueno, que era una banda prometedora y tal, ¿no? Yo sobre todo recuerdo escuchar el programa del Capi, por supuesto, y siempre hacía referencias a una gran banda, Solenoids. O sea que bueno, esa fue ya historia pasada y vamos con lo que nos ocupa, que es Playa Ángel. Uh-huh. Y bueno, cuando empezasteis a ensayar y tal, ¿ya teníais un poquito una idea de por dónde iban a ir los tiros? Pues la verdad es que no teníamos, teníamos una idea, pero no tenía nada que ver con lo que está sonando ahora. Piensa que Playa Ángel nació como una idea en acústico. sea, Playas debería ser un proyecto en acústico entre Jesús y yo. Ajá. Estábamos, bueno, estuvimos haciendo canciones, íbamos ensayando y al final, sin darnos cuenta, pues bueno, entre que llamamos a uno, llamamos a otro y empezamos a producir temas, cuando nos dimos cuenta habíamos montado una banda y volvía a ser una banda de rock and roll, más allá del concepto acústico que teníamos montado inicial. Ajá, o sea que así bueno, que esta es la manera en la que surge. Que ha ido creciendo un poquito la cosa y mismamente os habéis visto envueltos en vuestra propia inercia rock and rollera, ¿no? Digamos. Sí, la verdad es que nos hemos quedado atrapados por nuestras influencias, por nuestros gustos. Y bueno, Playa Ángel surge a través de... Bueno, Jesús y yo hicimos un proyecto que debería ser acústico, como te estoy diciendo. Mm. Y eso fue pues por una pausa que tenía yo con Solenoids, otra pausa que tuvo él con Toracinas. Y ese proyecto acústico pues vino a ser lo que hoy en día pues conocemos como Playa Ángel, que es una banda con 4 miembros y este primer disco. Una banda de rock and roll hecha y derecha, que digo sí, yo. Sí. Bueno, lo de cantar en castellano era algo también que lo teníais claro, porque yo he comentado como que ahora mismo no hay bandas haciendo este tipo de música en castellano, pues ahora mismo no me sale ninguna, o creo que sois un poquito los únicos casi en el estado. Bueno, la verdad es que lo de cantar en castellano fue algo que surgió bastante natural. No es algo que se le dio muchas vueltas. Empezamos a tocar temas, empezamos a hacer fraseos de guitarra, y Jesús, que tiene muchísima rapidez a la hora de componer, empezó a meter melodías y a meter letras en castellano. Entonces fue como un poco una cadena, una después de otra, hasta que al final la banda cogió la personalidad de banda de rock and roll en castellano. Claro, el hecho de ser Jesús el cantante y venir de donde viene y tal, pues me imagino que para qué cambiar, ¿no? De, digamos, de idioma o de ¿no? Porque... eso quizás es también lo bueno que tiene Playa Ángel, ¿no? Que al contar con una voz, digamos que ya a todos los seguidores de Toracina se nos hace familiar, pues también es un plus, ¿no? Para Playa Ángel. Sí, así es. Sí, era algo que, bueno, que ya estaba muy rodado en Jesús. Es una cosa que venía haciendo durante mucho tiempo, que la hacía bien y sobre todo tiene, como he dicho antes, tiene muchísima facilidad a la hora de escribir letras en castellano. Así que una cosa llevó a la otra y ha sido muy en cadena y muy rodado todo. ¿Le habéis querido dar una personalidad al grupo? No sé, en cuanto... Bueno, se nota un aire marinero, digamos, ¿no? En algunas canciones, un poco en la estética del disco. Un poco marinero sí se nos está dando, pero tampoco fue ninguna idea inicial, ¿sabes? Nosotros somos una banda de Tarragona, tenemos el mar muy cerca. Ajá. Y nos gusta ese carácter fuerte, ese carácter sombrío que puede dar un marinero y que puede dar el entorno que tiene que ver con un barco. Entonces una cosa nos ha ido llevando a la otra, nos gusta la estética y no sé, ya te digo, no es algo tampoco que se ha premeditado mucho, pero sí es algo que nosotros nos hemos encontrado muy cercano y algo que nos llega a identificar. Me ha llamado la atención también, ¿no? Porque enseguida te viene la referencia de King Mastino, del grupo italiano, ¿no? Que también sí. Llevan un poquillo esa, digamos, esa onda así. Además, que creo que sois dos bandas que tenéis muchísimo en común y que, bueno, no sé si vais a compartir escenario quizás cuando en esta nueva gira de los italianos o no. Son nuestros hermanos de Italia, los King Mastino. Ajá. Sí, la verdad es que hace tiempo ya que nos conocemos. De alguna manera somos fans los unos de los otros. También te puedo decir que somos amigos porque tenemos muy buena relación entre nosotros y llevamos mucho tiempo intentando coincidir, pero coincidir en escenario, pero no ha habido manera. Pensamos que esta gira iba a ser la definitiva y todavía no puede ser, o sea que tendremos que esperar. Se barajaron varias fechas y al final, entre turnos de trabajo y disponibilidades, no se ha sido imposible, pero sí seguimos buscando una fecha en un futuro para poder estar juntos y poder tocar juntos y pasar muy bien y hacer muy buen rock and roll. Ajá, pues sí, porque vamos, desde luego que lo que comentábamos, ¿no? Que sí que tenéis un montón de referencias y de influencias en común y se nota, ¿no? Y bueno, seguro que les encanta el tema Demonios del Mar, estoy seguro. Sí, les encanta. Aparte que es un temazo. Sí, nos gusta mucho. No sé, sí. Es un tema además que nos gusta mucho tocar. Nos sentimos muy cómodos tocándolo y la verdad es que nos divierte. Son de esos temas que la verdad es que no pasa ningún ensayo sin tocarlo, ¿no? siempre hay un momento para hacerlo, y la verdad es que la gente responde muy bien con el tema. Estamos muy muy contentos de esos demonios del mar. Bueno, creo que yo, desde luego, para mí es ahora mismo es una de las favoritas del disco, aunque todos los temas rayan a muy buena altura. Sí es cierto que hay unas cuantas canciones que son auténticos hits, podríamos decir, en este disco de 11 temas, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, supongo que lo habéis colocado como, me imagino que es el primer tema de la cara B, por algo, ¿verdad? Bueno, nos gustan todos nuestros temas, pero sabes que a la hora de colocar los temas es como en directo, ¿verdad? El colocar un disco funciona de una manera y colocar un directo funciona de otra, pero todo viene a ser un poco de puzzle, ¿no? Que queden bien y que la verdad es que sean disfrutables, que un tema te lleve a otro y poder seguir una línea. Pero bueno, nos gustan todos nuestros temas y entendemos que unos son más cañeros que otros, unos tienen una personalidad y otros tienen otra, pero todos acaban bajo la sombra de Playa Ángel y todos nos encantan. Sí, o sea, ¿me quieres decir un poquillo que el orden de los temas del disco tiene mucho que ver con el repertorio en directo? El repertorio en directo también seguimos una línea, ¿vale? Intentamos que nuestro directo sea muy parecido al disco y también intentamos que nuestro disco sea muy parecido al directo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces no queremos marcar una gran diferencia. El orden importa, pero sabes que encaja ese, o lo tenemos que hacer encajar como ese puzzle, ¿no? Donde siempre, en todo momento en el directo, un tema te pueda llevar a otro, y donde el disco también, un tema te lleve a otro, y todo pueda hilar hasta el final. Vale, vale. Bueno, en respecto al tema de conciertos, ¿no habéis tocado tampoco demasiado, ¿no?, en estos 4 años? Me da la sensación desde la lejanía, vaya. Sí, la verdad es que tocamos lo que podemos, y hay varios factores. Uno de ellos pues es el tema del trabajo y la disponibilidad, ¿no? Tenemos trabajos que no nos permiten estar todos los fines de semana en la carretera, a pesar de lo mucho que nos gusta la carretera, y la verdad es que lo que podemos pues lo cogemos. También es muy difícil salir a tocar ahora, sabes que parece que tienes que hacer bastantes malabares con las salas, tienes que hacer muchos malabares con las productoras, parece que todo el mundo tiene mucho derecho a cobrar y los últimos somos las bandas. El problema eterno de siempre, sí. Sí, el problema eterno de siempre, ¿no? Parece que todo el mundo tiene el derecho de cobrar, menos esa banda que está subida al escenario, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, de momento estamos cerrando fechas, tenemos varias fechas cerradas, que luego si quieres te podemos decir, y podéis ir anotando y... Hombre, aquí desde luego lo que nos interesa es que vengáis a Bilbao. Nosotros tenemos muchísimas ganas de ir a Bilbao porque el País Vasco siempre ha sido un lugar que hemos tenido con muchísima referencia de rock and roll y la verdad es que estamos como locos por subir ya. Que bueno, sí es cierto que he visto por ahí que en breve vais a tocar con Furious People, que es un pedazo de banda también de Castellón, y sí, tenéis por ahí alguna cosilla ya en breve. Sí, mira, tenemos el próximo día 22, tocamos en Reus con Furious People. Y luego volveremos a tocar con ellos el día 30, que será la semana siguiente, en Zaragoza, junto con Lugers, nuestros otros hermanos. Buen cartel, sí señor. Sí. ¿Y de momento hay? Sí, de momento tenemos esto. Volveremos a tocar, tenemos conciertos también para julio, tenemos el día 16 en las Borjas Blancas, el día 29 en las Fiestas Mayores de Vilaseca, tenemos también para octubre repetir con Lugers y otra banda que tenemos aún por confirmar, y cualquier cosa que nos está saliendo, nosotros con muchísimas ganas de poder tocar y poder presentar este disco. Bueno, pues a ver si tenemos suerte y pronto os podemos ver, antes de que acabe el año al menos, por aquí, por Euskadi. Tenemos muchísimas ganas de subir y tocar por allí, y sobre todo de estar con los muchísimos amigos que tenemos por allí y poder hacer un buen brindis. Bueno, grabasteis el single previo, de eso hace un par de años, ¿no? Sí, grabamos el single anterior, y además lo grabamos en los mismos estudios, los estudios Tesla, con los mismos técnicos, que son Mark y Kim. Entonces quedamos muy contentos del resultado, y eso pues dio una continuación que fue el disco, que es el que tenéis ahora. Grabamos el single, que realmente está ya agotado, o sea que también quedamos bastante satisfechos de cómo quedó a nivel de sonido, pero muy satisfechos también de cómo la gente lo ha recibido. O sea, lo tenemos, ya está anunciado en nuestro Bandcamp, está con un sold out, que dicen los americanos. Bueno, y el nuevo trabajo que se ha publicado en vinilo, No podía ser de otra forma, un disco de estas características, desde luego. ¿Al final el disco lo habéis autoeditado vosotros? Para editar el disco estuvimos en contacto con varios sellos y al final decidimos entre varios de los miembros de Playa Ángel crear un nuevo sello que es Kraken Records. Ajá. Entonces Kraken Records tiene como primera referencia este disco de Playa Ángel. Pues todo ha quedado un poco en casa. Sí, me gusta hacer las cosas en casa. Pues me alegro bastante también por un motivo que yo creo que hay que reseñar y hay que valorarlo. Creo que habéis ajustado el precio del disco mucho y muy bien y se agradece un montón ahora que se están inflando los precios de los vinilos y estamos un poco encabronados, por utilizar una palabra clara, la gente que nos gusta el vinilo y que queremos comprar vinilos, y en vuestro caso lo habéis ajustado porque bueno, el vale 10 euros el LP y 12 en el caso de la edición en color que habéis sacado también. Sí, la verdad es que pensamos que es una cosa muy cruel todo ese tema tan capitalista. Piensa que cuando estuvo la salida del CD nos engañaron a todos, porque el CD es un trozo de plástico que cuesta una miseria y llegamos a pagar grandes dinerales. Después ha salido el vinilo que había quedado, ha vuelto otra vez el vinilo, que es un formato que había quedado a la sombra de la industria, pero que algunos seguíamos manteniendo, y grandes firmas tipo Fnac, tipo Corte Inglés y demás, ahora vuelven a tener dentro de su stock el formato del vinilo y puedes ver precios astronómicos de hasta 25 y 30 euros por LPs que va a haber, que no deberían estar así, ¿sabes? Entonces, a ver, pensamos que un disco tiene que ser asequible y un disco en ningún momento lo que tiene que hacer es marcar una diferencia entre lo que tú puedas tener en casa y esa música que tú quieras escuchar. Pues en vuestro caso ya os digo que muy agradecido por ese detalle, me ha parecido una cosa muy positiva y que seguramente que habéis sacado creo que 500 copias. Sí. Y bueno, yo creo que así el disco se puede vender bien y la gente se va a ir contenta porque es, aparte del discazo, pues eso, ¿no? Por lo menos decir, joder, no tengo que pagar un montón de pasta por... No sé, porque yo creo que ajustar el precio en este caso es lo que se merece, ¿no? La gente, los seguidores, vaya. Que bueno, hablando de seguidores, bueno, por vuestra zona os conoce bastante peña, desde luego, y es donde más habéis tocado, claro, lógicamente. Pero bueno, ¿qué contactos tenéis por ahí con otras gentes, digamos, ¿no? A nivel estatal. A nivel, ¿a qué te refieres de contactos? ¿Te refieres a nivel de bandas, a nivel de... Sí, de público, de otros grupos, etcétera, etcétera? Bueno, la verdad es que por nuestra zona no es que abunden las bandas y lo que menos abundan son las salas para tocar, cada vez se lo pone más difícil. Por nuestra zona deberíamos acercarnos hacia Barcelona, ya que somos una banda que nos consideramos de Tarragona y podemos hablar de otras bandas como los Black Thunders, que es una auténtica banda de rock and roll. Sí podemos hablar de Tarragona, de bandas más hardcore punk, como por ejemplo Cream, que son dos de los miembros que han estado que son los técnicos de nuestro disco. Ajá. Y bueno, la verdad es que no hay tantas bandas como nosotros quisiéramos, ni tantas salas como nosotros quisiéramos estar en contacto. Me refiero a que igual, por ejemplo, aquí de grupos de Euskadi, no sé, gente veterana, ¿no? Que lleva toda la vida, ¿no? Como gente de Nuevo Catecismo Católico, Señor No, Discípulos de Dionisos, que me imagino que, sobre todo por parte de Jesús, que creo que les conoce bien, ahí también podría haber un intercambio o un contacto para poder hacer alguna cosita aquí o hacer cosas conjuntas, no sé. Sí, por supuesto. Además, son grandes amigos nuestros. Tenemos... todos los miembros de Playa Ángel tenemos una gran amistad con ellos desde hace muchísimo tiempo. Hemos pasado varias noches de rock and roll juntos y sí hay mucha intención de hacer cosas, pero ya te digo, a la hora de montar un concierto piensa que hay un factor que es el de dinero y ya no es el dinero para pegarse una gran fiesta ni ese dinero para llenar una gran bolsa, claro, sino que es el dinero para cubrir unos gastos muy mínimos que son los de desplazamiento y los de poder dormir. Entonces es ahí donde reside la dificultad a la hora de poder desplazarse y poder tener una infraestructura. Bueno. No es un tema de ganas, sino es un tema de... es un tema de cubrir gastos. Por supuesto, y vamos, se entiende perfectamente, ¿no? Que al final los grupos, en muchas ocasiones, sí, se lanzan a la carretera y no en pocas ocasiones es para perder dinero, ¿no? Y tampoco se trata de eso, ¿verdad? Sí, bueno, así es. No es un tema de hacer dinero, porque sabemos que de esto no nos haremos nunca ricos. Muy pocos son los que se han hecho ricos, pero sí es el poder tener un dinero para poder pagar un transporte, para poder pagar una pensión para dormir y ese menú de carretera. Eso es. Bueno, volviendo un poquito al disco, me has comentado que respecto al sonido y demás habéis quedado contentos. El disco suena muy bien y bueno, ¿ha ido todo rápido y bien o habéis metido horas en el estudio? Pues la verdad es que es un disco que se ha venido haciendo muy poco a poco, ¿vale? Son temas que se han trabajado muchísimo en nuestro local de ensayo. Algunos, como por ejemplo Demonios del Mar, fueron de los últimos temas que se hicieron de cara al disco, pero se ha ido pariendo poco a poco y se ha ido trabajando muy poco a poco y el estudio, la verdad es que fue bastante rápido a nivel de horas. Fue un poco extenso a nivel de sesiones, pero ha ido bastante rápido a nivel de horas. Además, ya habíamos trabajado con Kim y con Mark, que son nuestros técnicos, son los chicos que nos grabaron, aparte de ser nuestros amigos, y nos han facilitado muchísimo las cosas. Ya te digo, hemos repetido con ellos porque quedamos muy satisfechos de cómo quedó ese primer single. Ajá. Bueno, para conseguir el disco y tal, comenta un poquillo cuáles son las vías. El disco se está vendiendo básicamente a través de Bandcamp, ¿vale? Simplemente tienes que entrar en nuestra página de Bandcamp, que es muy fácil, ¿vale? Si entráis al señor Google y ponéis Playa Ángel Bandcamp, ahí saldrá la primera dirección, ¿vale? A través de ese método podemos conseguirlo. Y otro también es, si tenéis muchísimas ganas de vernos, podéis montar un concierto de Playa Ángel en vuestra ciudad. Nosotros iremos encantadísimos y durante nuestro concierto estaremos enseñando todo lo que viene en el disco, que os lo venderemos después como merchandising. Bien, bien. Ay, no sé qué te iba a preguntar, se me ha ido un poquito el santo al cielo. ¿Con qué banda os gustaría compartir escenario? Antes hemos hablado de King Mastino y así un poquito más a lo grande, quizá. ¿Un poquito más a lo grande? Pues bueno, creo que es bastante evidente que nosotros somos muy fans. Ya no te voy a decir de Helicopters, pero sí de Micro Yale y cualquiera de sus bandas que ha montado, ¿sabes? Sabía que lo ibas a decir. Lo sabía, se nota bastante, ¿verdad? No es ninguna sorpresa. Sí, desde luego, bueno, sí. Y bueno, desde luego que lo bonito, ¿no?, de esa influencia y de esa afición que tenéis, ¿no?, por Helicopters, por Imperial State Electric y demás, es que vosotras esas influencias las habéis reflejado en un disco con temas en castellano, que también es lo que quería yo valorar. Sí. Y lo que hemos estado hablando antes también, ¿no? O sea, que bien. Oye, ¿versiones soléis hacer en directo? Sí, solemos hacer. Siempre nos gusta poner alguna versión porque pensamos que refresca mucho el repertorio, ¿no? Es como si fuera una especie de coma dentro de un texto, ¿no? Entonces las vamos cambiando. Venimos tocando de hace mucho tiempo Living in the City, de los Boys. Uh-huh. Nos gusta tocar canciones de los Adverts. Ah, qué bien. Sí, y ahora tenemos unos temas que no te los puedo decir porque son nuevos y estamos preparando, y en estos conciertos que vienen los vamos a estrenar. Bien, bien, vale. Pues ahí estaremos, ahí pendientes de verlo. Si os vemos en directo tarde o temprano, que seguro que ocurrirá, ya los bailaremos como hay que bailarlos. Esperamos que sea muy pronto. Vale, bueno, pues vamos a ir acabando un poquillo la charlita, que muy agradecido, porque igual te hemos destrozado la siesta en esta tarde de sábado. Pues no, la verdad es que a pesar de tener un día de fiesta, tenía muchísimo trabajo para hacer y bueno, estaba bastante, bastante contento esperando que llamarais. Así que entre una cosa y otra estaba despierto. Bueno, como el disco ha salido, bueno, hace poquito, nada, hace unos pocos días. Hace una semana exactamente, sí. Supongo que ya habréis tenido opiniones de gente cercana, menos cercana, y me imagino que todas súper positivas, claro. La verdad es que para hacer una semana que está el disco disponible, ha habido bastantes ventas a través de Bandcamp y también bastantes ventas a través de amigos nuestros, y hasta ahora todas las críticas son positivas. así que esperamos que siga de la misma manera. Sabemos que van a haber críticas negativas y gente que no les va a gustar, igual que a nosotros otra música no nos gusta y otras bandas que son del mismo estilo tampoco nos dicen demasiado, pero de momento está saliendo todo muy bien y esperamos que siga así. Vale, pues nada, por nuestra parte, pues eso, darte las gracias, que le mandes un saludo gordo también al resto de tus compañeros de Playa Ángel. Por supuesto. Y eso, esperando que poderos ver en directo. Bueno, dime alguna canción del disco que quieres que escuchemos y ya... Bueno, yo luego pondré alguna más, pero te dejo a ti también que elijas, que tú también tendrás tu falta alguna, tu debilidad por alguna, ¿no? Me imagino. Sí, la verdad es que, bueno, claro, preguntar a un miembro de una banda cuál es su canción favorita es como preguntar a un padre cuál es su hijo favorito, ¿no? Pero si me pides un tema, y siendo el día que es hoy, que es sábado, yo creo que me quedaría con La Noche es Nuestra. Ajá, bueno, pero esa es que esa ya la hemos oído. La habéis oído ya. Hemos oído las tres primeras, sí señor. Pues bueno, no lo sé. Habéis metido bueno, esto te lo pregunto porque sí. Porque igual es el tema así un poquito más bueno, que da la sensación de que lo habéis metido un poco de puente entre la cara A y la cara B, que es 1975. Sí. Que no sé si podía pasar por ser un tema instrumental, aunque luego habéis metido ahí No, nosotros ya desde el principio tenemos la idea de tener un tema instrumental. Ajá. Porque también, aparte de disfrutar las canciones, en lo que es la estructura de la canción, también disfrutamos de la música. Entonces, ya desde un inicio tuvimos la idea de hacer un tema instrumental, que es el que acabó siendo 1985. Perdón, 75. Entonces, bueno, si lo que quieres es un tema, si quieres un tema cañero, pues igual nos podemos quedar con Camaradas, por ejemplo. Esa también la hemos oído. Hemos oído las tres primeras, Mario. Hemos oído. Vale, la he pillado traición entonces. ¿Nos quedamos con Secretos Tatuados? Venga, perfecto. ¿Sí? Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues oye, muchas gracias. Nos vemos, esperemos que lo antes posible, en directo con Playa Ángel. Un saludo a todos, a toda la banda, y a seguir disfrutando con esta gran banda de Tarragona. Agur, Mario, gracias. Muchas gracias. Un abrazo y gracias por estar ahí al pie del rock and roll. Venga, ¿vale? Nos vemos. Venga, adeu. Secretos Tatuados. Bueno, otro de los temas que van en camaradas, el primer LP de Playa Ángel. Ahí hemos estado charlando un ratillo con Mario, guitarrista de la banda de Tarragona, y seguimos escuchando algún tema más. Por supuesto, hay que escuchar Demonios del Mar. Sí, señor, temazo. Ahí estaban Playa Ángel, Demonios del Mar. Pues iremos escuchando más temas en próximos programas, desgranando este fantástico álbum de 11 canciones, Camaradas, primer LP de Playa Ángel. Vale, continuamos. Vamos a escuchar ahora a Biznaga, la banda de Madrid, que yo creo que andan ya preparando un nuevo disco, porque ya están tan tardando, que diríamos. Y nos quedamos con Centro Dramático Nacional, fue su LP 2014, creo que salía. Y bueno, anteriormente ya sabéis que habían sacado un EP y tenían una demo de presentación y tal. Y bueno, de este disco Centro Dramático Nacional vamos a escuchar Máquinas Blandas. Biznaga. Estaban Biznaga, sí señor, esperando nuevo trabajo de esta banda de Madrid. Y ahora vamos con Gog y las Hienas Telepáticas, desde Galicia. Esta banda, presentábamos un nuevo trabajo recientemente por aquí, este Choc Drum, de 11 temas, y lo van a estar presentando por aquí. Les vamos a tener a finales del mes de mayo, estarán en Euskadi. Y bueno, en principio tienen un concierto el viernes, vamos a ver si me aclaro con las fechas, porque nosotros les vamos a tener en el Tubo de Baracaldo en sesión Bermú, pero eso será el domingo 29. Y luego tienen ya confirmado, vamos a ver si lo encuentro, esas tres o cuatro fechas. Sí, el 27 de mayo van a estar en el Canalla, en Canalla Arachu de Romo, en el Garito. Ahí estarán Gog y las Hienas Telepáticas. Al día siguiente, sábado 28, les tenemos en Gasteiz, que estaba buscando Dardara Club, sábado 28 de mayo, entrada libre. El domingo 29, en sesión Bermú, o sea, al mediodía, estarán en el Tubo de Baracaldo, presentando este nuevo trabajo, su segundo disco. Pues ya sabéis, a la una del mediodía, este domingo 29 de mayo, madre mía. Y bueno, y quedan abierta la posibilidad de concierto para el jueves 26 incluso para el domingo 29 ya en la tarde-noche, que bueno, de momento no tienen nada confirmado, pero andan detrás de ello. Este trío afincado en Pontevedra, creo que era Gog y las Hienas Telepáticas, y bueno, vamos a escuchar este temita de ese disco que ya presentábamos por aquí y que abre el disco, esta canción, The Servant. Dicho, a finales de mayo les tendremos por aquí a Gog y las Hienas Telepáticas presentando su segundo disco, Choke and Drown. ¡Yépale! Vale, lo iremos recordando también. Y ya como se nos ha echado el tiempo encima, pues vamos con Taco, que era en teoría nuestra segunda novedad, o novedad también para hoy en Rock a Todo Trapo, 9 de abril. La banda de Zaragoza, Taco, que llevan, bueno, pues 30 años. 30 años, un porrón de discos que pueden ser como 15 o 16, más o menos, y bueno, pues en su último trabajo se titula 30 pasos, que me imagino que hace referencia también a los 30 años que lleva la banda haciendo ese rock, entre el rock urbano, bueno, sonido rockero, rock urbano, con temas igual, sobre todo en este disco han tirado por una onda quizás más tranqui, ¿no? De medios tiempos y tal, pero bueno, nosotros nos vamos a quedar igual con los temas más moviditos o con más gancho o con más caña, digamos, en cierto modo. Y para empezar, el tema que abre se titula el barro terco. Uy, uy, uy, uy, uy, esto sí que no me lo esperaba yo, que nos hace chiribitas el CD. Vaya, vaya. Qué mal rollo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Uf, bueno, pues voy a ver si lo puedo solucionar y si no, pues lo dejaríamos para la semana que viene. Porque esto, mirad lo que pasa aquí. Vaya, qué mala suerte. Bueno, improvisando un poquito. Vamos a ver qué enchufamos así, a ver si apurando un poquito. Vamos a escuchar La Inquisición, que fueron novedades la semana pasada. Y vamos con esto que se titula El Dolor. auténtico trayazo El dolor de la Inquisición, de esta banda de Barcelona. Ya hablábamos de ellos y pusimos varios temas el pasado sábado, de este nuevo proyecto de la gente de Secret Army, La Inquisición. Vamos a intentarlo con Taco, que a ver si rula el CD como tiene que rular. El Barro Terco es el tema que abre y que vamos a escuchar del nuevo trabajo 30 pasos de esta banda de Zaragoza, Taco. El sol empuja el sueño sin pedir perdón, y apenas me despierto me pregunto dónde se metió. Y en el altar de la pantalla el mundo conectado a nada. Frases como tejas rotas, suerte para la humedad. Con la sonrisa suelta antes de nacer, y todas las excusas esperándome. Sigo bajo el efecto de saber o no si estoy despierto. Aclaro como el barro terco en el diluvio universal. Que yo no sé desandar el tono de mi voz. Nunca he tenido que gritar para decir que estoy. Soy el blanco y el negro de la situación. Todo lo que he elegido, bueno o malo. Que yo no sé desandar el tono de mi voz. Nunca he tenido que gritar para decir que estoy. Soy el blanco y el negro. Perdón, y apenas me despierto me pregunto dónde se metió. Y en el altar de la pantalla el mundo conectado a nada. Frases como tejas rotas, suerte para la humedad. Y yo no sé desandar el tono de mi voz. Nunca he tenido que gritar para decir que estoy. Soy el blanco y el negro de la situación. Todo lo que he elegido, bueno o malo. No sé desandar el tono de mi voz. Nunca he tenido que gritar para decir que estoy. Soy el blanco y el negro, soy el barro. Bueno, ahí están Taco con su nuevo trabajo, 30 pasos, 30 años, esta banda de Zaragoza, de rock y de rock urbano. Vamos a escuchar, el disco lo he escuchado varias veces y tal, como os decía, tiene muchos medios tiempos y tal, temitas, bien agradecidos, con mucho sentimiento, que pueden recordar también a grupos como La Fuga y así, ¿no?, en su vertiente más tranqui. Y luego, el tema que hemos escuchado, el Barro Terco, que abre este nuevo disco, pues ya veis que tiene otro aire, ¿no? Más cañerito. Bueno, vamos a escuchar Matasueños, es uno de los temas que más me ha gustado, y suena así en el nuevo disco de Taco. En menos de 10 segundos, torpemente embaucador. Haremos de ti una estrella, buscaremos un buen nombre que caliente más que el sol. Las manos avariciosas que jamás encallecieron para hacer morir los sueños y comerse lo que fueron. Nada basta, no es bastante para resultar rentable. Escucha el dinero, grita, ven. Y es tanto lo que te piden y tan poco lo que dan, que aunque nazcas ya estás muerto sin poderlo demostrar. Los que dibujan el Estupendo el tema este que acaba de sonar también en el nuevo disco de Taco, Matasueños. Y vamos con una nueva, con un nuevo tema, otra canción que se titula El Ángel Rebelde. Ahí sonando Taco con su nuevo trabajo 30 Pasos, una banda que arrancó en el año 1985 y que bueno, con este disco creo que es el número 17, contando, eso sí, creo que tienen un directo y un par de recopilatorios. Bueno, pues os podéis imaginar que en una trayectoria de más de, bueno, de 30 años, pues han ido dejando esta cantidad de discos, siempre liderados por su cantante y guitarrista Mariano Gil. Y bueno, pues vamos a escuchar una última canción y despedimos el programa. Pues bueno, con Taco, que ha sido novedazo, y también Roca Todo Trapo, y nos vamos a ir con el tema que se titula El Cabo del Querer. Este en una onda quizás un poquito ya más relajada, que es un poco la tónica del disco, de este disco. Y así nos despedimos hasta el próximo programa. Roca Todo Trapo, agur.